hoy que tengo el corazón que partido el mil. Campaña, te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado. Hoy, para poderte recordar, qué cosa, me fumo un alma que me hace flashar, que le tengo en mi brazo. Aspirina, aspirina, y la palma de todo lo negro bien arriba, porque este es el show de Damas, Damas. ¿Habrá champán? Clubdelglobo.com.ar. Vino el Pablito.